Mi nombre es Mariam y el día de hoy estamos aquí reunidos para hablar de arte como cada martes. Porque ya es costumbre, amigos. Miren que no les he fallado, ¿eh? Así es que espero que no me fallen tampoco ustedes escuchándome. Ay, ya. El día de hoy, amigos, les vengo a hablar de una, bueno, no una, de la obra más famosa del mundo. Y una de las más, la que está más llena de misterios, tanto por la obra en sí misma como por el autor. Nada más y nada menos que La Bella Doncella de la Mona Lisa o La Gioconda, como ustedes la conozcan. Esta obra que en su momento tuvo su fama, perdió un poco de notoriedad, por así decirlo, y tuvo un boom después de aquel trágico evento en el que desapareció. Que ahorita les voy a contar cómo estuvo eso, amigos, y ese robo fue... Ojalá todavía se pudiera hacer eso. Tendría muchas obras ya. Pero... pues... yo creo que antes de empezar a hablar de esta doncella, de esta... de la pintura de esta mujer tan icónica, tan reproducida, hay que escuchar música para entrar en mood radiovisual. Regresamos. Esclavo, la sonrisa del guayabo, con su demoníaca risa fue testigo. Te guardé la Mona Lisa, amigos gusanos, coman del que fue mi fruto amado, amigos gusanos. Que el amor ha sido vano. Presente es el pago a mi pasado, date por servida, de cumpleaños te quité la vida, derramaste esporas por doquier, ya no eres mi mujer, fuiste tentación en el pasado, presidente. Del que fue mi fruto amado. Y no paraste de llorar, te fui a sepultar, hipocresía en tu mirada. Y no paraste de llorar, viva, te fui a sepultar, hipocresía en tu mirada. We'll be right back. ya estamos de vuelta, amigos, después de esta bonita canción. Pero pues, nada, vamos a lo que nos incumbe. Como les comenté, el día de hoy el tema es La Gioconda. Esta obra se realizó, o bueno, su periodo de realización es de 1503 a 1519. Actualmente se le cataloga como la obra más vista del mundo o la más conocida del mundo, y se tiene la, ¿cómo decirlo?, como la idea de que si en algún momento el Museo Louvre decide venderla, que eso todos sabemos que no va a pasar, o sea, no va a pasar porque es su mayor atractivo, que también, o sea, aparte de la más conocida del mundo, es la más visitada del mundo. Sería la obra más cara del mundo por el nivel de, o el valor que alcanzaría si la venden en subasta. O sea, amigos, estamos hablando de muchísimo, muchísimo dinero. Una obra que, a pesar de todo, no es tan grande físicamente. Tiene un tamaño de 77 centímetros de alto por 53 centímetros de ancho. Es un óleo, está hecho sobre tabla de álamo. Y pues, como les comento, su periodo de realización se estima de 1503 a 1519, y se cree que fue retocado en múltiples ocasiones por el mismo Da Vinci durante el resto de su vida. Porque déjenles cuento, vamos a empezar describiéndoles la obra. Yo sé que todo mundo la tiene bien presente, que todo mundo la conoce, pero vamos a recordársela por si la está confundiendo con otra. ¿Qué? Ah, sí, todo mundo vio la película del Código Da Vinci, obviamente. Pero no, este es un retrato de una mujer sentada de costado con su torso viendo ligeramente hacia el frente, como 45 grados. Y el rostro sí mirando hacia como al espectador. Es una mujer blanca de cabello castaño claro. No, castaño medio, castaño. La cual tiene las manos a la altura del vientre, bajo del busto. Uno de ellos está reposando sobre la codera de la silla en la que está sentada. Atrás de ella hay un paisaje que aún, pues, bueno, que se cree que fue un paisaje creado por Da Vinci. No es un lugar que se tenga reconocimiento de que pudo haber sido ese lugar o no. Se cree que Da Vinci se lo creó. La mujer tiene una mirada serena. No tiene cejas ni pestañas visibles. Y tiene esbozada algo que asemeja o no una sonrisa. Porque ahí está otro de los misterios, amigos. ¿Sonríe? ¿No sonríe? Se tiene la creencia de aquellas personas que la han visto que te sigue con la mirada, y esto, según pintores y expertos, se debe a que la mirada de ella no está totalmente de frente, sino que también mira un poco como a 45, poquitos menos grados, lo cual da un efecto óptico que hace que sientas que te sigue con la mirada. Ya en la actualidad hay mucho cuadro que hace eso, mucho pintor que lo ha recreado, y es algo, pues, que en su momento sí causaba así como de que me está siguiendo la mirada de la Mona Lisa. Digo, que encerrado con todos los misterios que esconde. Esta obra, o bueno, la protagonista de la obra, no se tiene o no se está totalmente seguros de quién es. La teoría más aceptada es que se trata de Lisa Gherardini, esposa de Francesco de Giocondo, y que fue un encargo precisamente del esposo, que él pagó por la obra, pero nunca la recibió. Entonces, es como la teoría más aceptada que se tiene. Sin embargo, según investigaciones de historiadores, de expertos, no se puede comprobar totalmente debido a que, por ejemplo, en aquel entonces se tenía como un registro muy claro de todo lo que eran las finanzas de las personas, así como el SAT, pero de aquel entonces, ¿no? Y este personaje, Francesco de Giocondo, no tiene registrada en ningún momento la compra de una obra de Da Vinci, ni Da Vinci tiene un pago hecho por esta obra. Entonces no hay nada que la relacione, más allá de que era vecino de Da Vinci, que en su momento este señor tuvo sus negocios con el papá de Da Vinci, y pues que se conocían, pero fuera de eso, nada más. Otras de las teorías es que puede ser alguna amante que él haya llegado a tener, de la que se pudo haber con la que se pudo haber obsesionado. Otra es que es un autorretrato en mujer, es decir, que es la versión femenina del mismo Da Vinci, porque la comparan con un autorretrato que tiene Da Vinci hecho a lápiz rojo de ya más viejo, y hay como hay varias coincidencias según todos los esfuerzos que han hecho para que coincidan. Pero así, la teoría más, la teoría más repetida es que se trata de esta mujer, Lisa Gherardini, que incluso Wikipedia me parece que es quien tiene una, ¿cómo decirlo? No una sección, una referencia como de que Mona significa señora, entonces por eso es la Mona Lisa, porque pues se llamaba Lisa, entonces Mona Lisa, señora Lisa. Creo que lo saqué de Wikipedia, si no, pues en algún otro texto que me haya topado en esta ardua búsqueda de información. Pero ya, una de las pruebas más así como que fehacientes que se puede tener es que Giorgio Vasari, un pintor y biógrafo que de hecho se le considera como el primer historiador de la historia, el primer historiador del arte de la historia, eso era lo que quería decir, porque pues no, lo otro no tenía sentido, ¿verdad? Pero él escribió en 1550 lo siguiente. Hizo para Francesco de Giocondo el retrato de su mujer Mona Lisa, creo que de ahí salió lo de Mona señora, bla bla bla. Y a pesar de dedicarle los esfuerzos de 4 años, lo dejó inacabado. Esta obra la tiene el rey Francisco de Francia en Fontainebleau. Y pues eso uno dice, ah, caray. Entonces probablemente sí era la mujer de Giocondo, la señora Lisa. Pero ahorita, espérenme, ya me estoy adelantando. Vamos a hablar de algo antes. Al parecer, esta Mona Lisa que todo mundo conocemos no fue la única versión que existió. Se cree que Leonardo hizo al menos, existen al menos 3 versiones más. Una es la llamada Mona Lisa de Isleworth, que esta creían al principio que era una copia de muy mala calidad, y con las restauraciones que se le hicieron, se descubrió que al principio solamente era como la cara de la Mona Lisa con un fondo muy oscuro. Entonces le hacen sus restauraciones y pues descubren un paisaje muy similar al de la Gioconda, a la que todos conocemos, y es básicamente lo mismo, la chica con la misma mirada, sin cejas, en la misma posición, y se tiene la teoría de que esta es la obra, la primera creación de la Mona Lisa. Y que esta obra, el señor Giocondo, se enojó porque pues después de 4 años, Da Vinci no le había entregado nada cuando le había dicho que iba a estar como en 4 semanas. O sea, como que el retrato lo iba a tener como en 1 mes o 2 meses, algo así. Y que fue a su estudio y se la robó. O sea, la agarró enojado y se la llevó. Entonces, que por eso quedó pues ahí, relegada y no se le conocía tanto. De hecho, esta obra sí se le alcanza a ver un poco más la ceja. Que hay que recordar que en la moda de esos años, de los 1500, eran cejas noventeras. De esas delgaditas, casi inexistentes. Porque según eso hacía que tus rasgos se vieran más finos y que no se vea todo tan tosco. Imagínense traerse unas de esas señoras ahorita a la época de las cejas de gusano quemador. Pues sí se te espanta. Pero bueno. Esa, entonces ahorita están como que entre que si lo aceptan o no lo aceptan. El Louvre está como de que, ay, es que si la reconocemos, ¿qué va a pasar con esta Mona Lisa que tenemos nosotros? Que déjenles cuento, o sea, mucha gente te dice que la Mona Lisa no era importante o que no era tan la gran obra hasta que se la robaron. Sin embargo, en su momento, en vida de Da Vinci, sí tuvo una repercusión, porque todo lo que creaba Da Vinci era como, ah, es que lo hizo este genio. O sea, Da Vinci en su época ya era considerado un genio y un gran maestro y un gran artista. Entonces, lo que él hacía se hablaba. Para muestra, simplemente lo que dijo. Ay, siempre se me olvida el nombre de este personaje. El historiador. Vasari. El primer historiador de la historia. No, no es cierto. El primer historiador de historia del arte, ese, Giorgio Vasari, porque se me olvida siempre su nombre. Que sí, este señor es muy importante para los historiadores, porque hacía biografías de los artistas de esos momentos y recaudaba muchos datos sin los que, si no fuera por él, pues ahorita no se sabrían. Entonces hizo su chamba muy bien el señor. Ya en algún momento hablaremos de su obra. Pero regresando aquí, ¿no? A la obra. Si bien es cierto que estuvo como, o sea, en su momento fue importante, después de esto, cuando Da Vinci muere, se la queda el que se consideraba era su amante de toda la vida, Salai. Bueno, se consideraba, nunca se afirmó nada. Y posteriormente es vendida al rey, efectivamente, como dijo Vasari. Se la quedó el rey Francisco de Francia. Y ahí quedó. O sea, ahí quedó mucho tiempo. En la Primera Guerra Mundial, Napoleón la elige como la pintura para que esté adornando su recámara. Entonces, sí estuvo como en la historia en varias ocasiones. Y por supuesto, llega aquel fatídico día en 1911, donde el señor Vincenzo Perugia decide que pues, se va a robar la obra. Ese señor estuvo trabajando en el museo un tiempo antes, haciendo como unas... Era carpintero. Entonces hizo como... No recuerdo si eran como protecciones o algo para un estante, para alguna obra, pero estuvo trabajando en el museo unas semanas antes. Entonces, él fue un 21 de agosto, lunes, que los museos cierran los lunes desde entonces. Entonces, él se metió, llegó con ropa de trabajo, como pues siempre. Se mete, trae una bata, mete la obra de Da Vinci bajo su bata y sale del museo y no se dan cuenta hasta más de 24 horas después. Cuando como que va el guardia pasando y dice, oye, como que yo recuerdo que ahí había algo, ahí me falta algo. Pues nada más y nada menos que la Mona Lisa. Entonces el Louvre permanece cerrado aproximadamente una semana en lo que empiezan a hacer las investigaciones. Y a partir de ahí se le da una como pues una mediática muy grande, empieza a salir en todos los periódicos de todo el mundo durante meses, pero o sea, meses de que casi, yo creo que casi todo el periodo que estuvo perdida la obra. Duró 2 años y meses, casi. Por aquí venía el dato, como 2 años 101 días, algo así, dice. O sea, te ponen los días, pero lo perdí. Pero fue más, casi 3 años perdida. Y la encuentran. Y este señor, Vicenzo, él decía que él se la había robado para regresarla a su patria. Pero la verdad es que después le encontraron como contactos de compradores, de gente ahí del mercado negro del arte. Sí, no, que no precisamente era así como de que fuera muy patriótico, así de que, oh, no, es que yo la voy a regresar. Y fíjense, el escándalo que se hizo, que incluso Pablo Picasso fue acusado de haberla robado. O sea, bueno, no acusado, sino que se tomaba como sospechoso. Y lo querían hasta encarcelar así para interrogarlo, para saber qué. Porque después de todo era una obra de Da Vinci. Y pues el señor, o sea, él sí decía así de que fue por patriótico. Yo creo que fue porque fue lo que le cupo abajo de la bata. O sea, la verdad, no se iba a robar viva la vida. O sea, no. No. Pero fíjense qué fácil era robarse una obra. O sea, nomás llegó y se la metió abajo. Actualmente la obra ya se encuentra protegida tras un cristal de antibalas. Porque este no fue el único ataque que tuvo. O sea, se la intentó robar. Se la robó, no se la intentó, se la robó. Y la regresaron y la tenían antes de que llegara como tal a de nuevo al museo. Fue expuesta en Tokio y en, ay, bueno, en distintos lugares. Ah, en Florencia, en Roma, en Milán y en Tokio. Fue como en los lugares donde estuvo, porque sí ha salido del museo, aparte de esta vez que se la robaron. Y tuvo varios ataques. En el 56, un boliviano le arrojó una piedra y lo hizo pues con una fuerza que rompió una vitrina que la cubría y le desprendió pigmento. De él no dicen por qué lo hizo. Ah, después otro hombre decía estar enamorado de la Mona Lisa y la cortó para intentársela robar. Y pues ya ahí es cuando le ponen el cristal sí, a prueba de balas. Pero a pesar de, después de haber tenido el cristal, todavía en el 74 una señora le arrojó pintura roja, porque en el museo no hay acceso para personas con discapacidad, o no había en ese momento, no sé si ya cambiaron esto. Y en el 2009, o sea, hace 11 años, 12, una mujer rusa le negaron no el ingreso porque ya estaba ahí, sino la nacionalidad francesa. Como que estando en Francia estaba tramitando su nacionalidad, se la negaron y fue y le aventó una taza que compró ahí mismo en la tienda de souvenirs del museo y se la aventó contra el cristal. Obviamente ahí pues ya no sufrió ningún daño, tampoco con la pintura, porque ya estaba cubierta por o protegida por este cristal antibalas. Esta obra, así al igual como las obras que les comentaba la semana pasada de Magritte, que han sido muy parodiadas, esta obra tiene de parodias, amigos, como no les cuento. Y no solamente actualmente por lo que son los memes, sino que artistas como desde Botero, Robert Silvers, Duchamp, Dalí, todos tienen su versión, Warhol, de la versión de la Mona Lisa. Y además de esto, sentó las bases para el retrato tradicional o el retrato clásico, tanto en pintura como en fotografía. Porque si ustedes ven, todavía esa es la pose de la Mona Lisa en un retrato formal en fotografía, se utiliza. O sea, si usted quiere una foto para su currículum, tómesela con la pose de la Mona Lisa y ya quedó bien profesional usted, ¿no? Hay unos muy interesantes. A mí la Botero me gusta mucho porque se ve bien tierna, la verdad, así como todo apachurrable. Entonces se me hace muy, muy interesante. La de Warhol, pues solamente es ella reproducida blanco y negro y en colores magenta, cian y amarillo. Otra de las características de esta obra es que es o se le considera como el ejemplo mejor logrado del esfumato. Es una técnica que utilizaba Da Vinci o que empezó, bueno, que utilizó, creó y bautizó, que es una técnica Da Vinci, en la que no se veía tan definida las líneas de los contornos del sujeto ni de los objetos que estaban en la obra. Y esto lo hacía con una técnica en la cual boceteaba como a lápiz la imagen que iba a hacer, y con finísimas capas de pintura muy rebajadas pasaba una y otra y otra y otra y otra y así muchas veces hasta que no se veía como tal la línea muy marcada como podemos encontrar en otras de sus obras, como lo serían... Ay, espérenme, se me atoró aquí. La Dama del Armiño, Retrato de Ginebra. Todavía en la de la Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana, ya se empieza a ver como un poco más la técnica del esfumato, pero aún no llega al nivel que se tiene en esta obra. Por eso se considera que es como su proyecto final, así como en la universidad. Ya, ese fue con el que se graduó el señor. Pero por eso también es como tan importante en la historia del arte. Sin embargo, vamos a hablar un poquito de las teorías conspirativas que surgen alrededor de este cuadro. Porque pues no podían faltar, amigos, o sea, todo lo que son estos grandes artistas tiene ahí encerrado un misterio que igual y lo tiene, igual y se lo creamos todos nomás. Porque pues, estamos aburridos y queremos creer que podemos descifrar el pasado. Sin embargo, miren, una de las misterios más interesantes, pues ya se los mencioné, es la identidad de la protagonista, que pues hasta el momento sigue siendo totalmente desconocida. Sin embargo, se tienen algunas otras. Que la primera es, oigan, ¿y las cejas? ¿Por qué no tiene vello facial esta mujer? Como ya les comenté, pues en ese entonces no se consideraba que, bueno, en ese entonces las mujeres no usaban tanto vello facial. Aún así, se tiene la teoría de que la Mona Lisa sí tuvo cejas. Igual finas, pero las tuvo, y que con el paso del tiempo y alguna restauración muy agresiva, le quitaron la capa de pintura donde estaban las cejas. O sea que el paso del tiempo ha sido lo que la ha ido dañando. Y que al final, pues sí, ella sí tenía cejas y pestañas. Y por eso, pues ahora no las tiene. La otra teoría es de que Leonardo así dijo, pues yo no quiero que sepan si está feliz, está contenta, porque tienen que reconocer que las cejas son grandes aliadas para saber la expresión de las personas. O sea, si no tuviéramos cejas sería como... ¿Cómo? Whoopi Wolf. Dice David. Y sí, o sea, ¿cómo sabrías? Hay una descripción de Vasari en la cual no la tengo textual, pero él sí menciona que tiene cejas. Sin embargo, como ya les comenté, se tiene la otra teoría de que hubo una Mona Lisa antes que esta y que podría haber estado hablando él de esa obra. En esa sí hay unas cejas más presentes. Entonces, pues ahí no sabemos. Pero la que todos conocemos, la que está en el museo, pues es esta y no tiene cejas. Y se tiene esa teoría por una como vista que le hicieron con un microscopio en la cual se ve un pequeño trazo de algo que parece ser un vello. Entonces, dicen, pues seguro sí tenía. Esa es la teoría que se tiene hasta el momento. Otra de ellas es que ella lleva un velo en la cabeza muy fino, es apenas perceptible. Y se dice, bueno, la teoría es que era una mujer o que estaba en duelo o un signo de castidad, que se daba como en, frecuentemente en los retratos hacia las esposas, hacia las mujeres. Lo del luto dicen que si sí era Lisa, sería un luto muy largo porque ella sí perdió un hijo, pero fue 4 años antes de que se empezara la pintura. Entonces, a menos de que tuviera 4 años de luto, pues no. Y la manera de desmentir esto que se utiliza es que era simplemente moda de la época. Un velo pues fino que se tenía en la cabeza y que eligió negro porque pues era lo que tenía ahí a la mano, ¿verdad? Otra de los misterios es su sonrisa. Que si está sonriendo, no está sonriendo. Aquí hay algo que la imagen la vemos o nuestro cerebro la lee como en bloques. Y si uno se fija en los ojos de la Mona Lisa, la ve sonreír un poco más que si se fija directamente en la boca. Y esto se debe a tanto que Da Vinci, ustedes saben que él tenía un amplio conocimiento en la anatomía humana. Digo, el señor se metía, sí, o sea, directamente tomaba cadáveres y los abría y los estudiaba y tiene ahí notas y dibujos. Y a él le gustaba la anatomía, tanto la anatomía literal como desfigurar la anatomía, porque también hace ahí como algunas figuras como anatómicamente no correctas, pero en manera de como caricaturescas. Están muy interesantes también esas obras, búsquenlas. Y bueno, aquí es que él quería que se notaran lo que serían los músculos dentro de, que están por dentro de, del rostro, de la boca sobre todo. Y que por eso se tiene como esta forma de la boca, como que entre que sí, que entre que no. Ah, ¿cuál era? Ah, otro de los misterios es que todo mundo la quiere ver enferma, esta pobre mujer. De verdad. Que si tiene ictericia. Y esto, no, amigos. La pintura está amarillenta por el paso del tiempo, por los barnices que se le han colocado. De hecho, existe, o bueno, se cree que si se le quitaran los barnices, obviamente con técnicas muy avanzadas y ya, la tecnología que existe ahora para no dañar como tal la pintura, probablemente tendría mucho color. O sea, no sería tan lúgubre como se ve, porque esto también hace que encierre mucho misterio, que se ve toda sombría y así. Entonces, se cree que podría ser que las mangas como color cobre que se le ven sean de un rojo bien intenso o que tenga algunos detalles en un azul muy bonito, cosas así. Entonces, esto no se ha hecho porque el museo teme que al hacer una restauración así se pueda dañar la obra, que no sería la primera vez que sucede que una obra importante se dañe por una restauración mal hecha. Sí, todo el mundo sabe de qué obra estoy hablando, pero hay otras más, no se apuren. Pero aparte de que le quita ese halo de misterio de que esté todo así. Y otro es una como bolita de grasa que tiene junto a su ojo izquierdo. En el cual doctores han dicho que puede ser debido a que la persona que estaba siendo retratada tenía niveles altos de colesterol y era una bolita de colesterol que se le hizo. Está como sobre el tabique de la nariz, justo donde empieza el ojo, más o menos a esa altura, como ahí en el cuenquito ese. Y se ve. Y aparte, en la mano derecha, que es la que tiene sobre la mano que está apoyada en el asiento, también se ve una protuberancia que es como otra bolita de, que se considera también otra bolita de colesterol. Entonces puede que sí tuviera sus niveles de colesterol altos. Y también la quieren ver como una señora embarazada. Que no sería raro que le hayan hecho el retrato como para festejar que estaba embarazada, pero de una manera discreta, que no fuera así como ahora que salen con su pancita así pintada y todo. Que está muy chido, pero pues era la moda de la época, ¿verdad? Ahí todo era más discreto. Entonces, esos son como de que la salud de la señora pues no era tan, tan buena. Lo de la ictericia me da mucha risa porque eso es meramente daño colateral de los años en esa obra. Pero hasta sífilis le han puesto a la pobre señora, o sea. Sí, no, o sea, ya me la quieren toda enferma, pobrecita. Igual la señora era bien sana, nada más tenía ahí el colesterol alto porque le gustaba comer cosas muy grasosas. Y ya, no más. Pero pues bueno, ese es un otro de los misterios. Y hay unos que están bien pirados, amigos. Fíjense que hasta aliens le han metido a esta señora. Y este se me hace bien, ¿cómo decirlo? Como muy rebuscado. Les voy a contar algo. No sé si le vaya a agradar a ella que lo cuente, pero se los voy a contar. Mi mamá tiene un trauma con el número 13. Pero de verdad un trauma que te suma, resta, multiplica los números para ver que de ninguna manera le dé 13 un conjunto de números, porque si le da es mala suerte. O sea, mi mamá. Y siento que así de rebuscado está esta teoría del alien. Porque chéquense, para hacerla duplican la obra como de manera espejo. Es decir, como si la pusieran lado a lado, pero de cada uno de los lados ella voltea hacia un lado distinto. En una voltea a la derecha y otra a la izquierda. Sí, dándose como la espalda un poco. Y se supone que si tú cortas como a la altura del hombro y juntas las dos imágenes a esa altura, o sea, justo de la mitad de su hombro la abres, una para un lado, otro para el otro, ahí se nos juntó una cara de un alien. Entonces, así de rebuscada se me hace esta teoría. Porque pues no, o sea, pongan ustedes que sí, el señor Da Vinci era muy inteligente, muy estudiado, pero no le quiten mérito a todo su esfuerzo por ser así de inteligente, nomás para decir que vino y fue tocado por los aliens. Sí, de veras, se pasan. Es que de verdad que está muy rebuscado, porque se ve como en la parte de atrás hay como un puente, entonces justo queda como la mitad de uno de los arcos del puente, que al doblarse pues se hacen los dos ojos y queda como el reflejito del agua, como la nariz. Entonces esto es como cuando tú pones pintura en una hoja y luego la doblas y la abres y te quedó una figura rara y tú a fuerzas le quieres ver algo ahí. O como esas figuras de psicólogo cuando te analizan así con... Así se ve. Entonces esta teoría a mí me da mucha risa porque... No sé, o sea, realmente... Da Vinci no generaba, o sea, sí generaba misterio por todo lo que hacía, pero no este tipo de cosas hasta que salió el libro del Código Da Vinci. Que ya después yo me puse a... Lo leí como a la mitad, la verdad, he de confesarles que no lo terminé, porque es muy largo y muchas cosas no tienen sentido. Entonces, está bien escrito, pero hubo ahí cosas... Pues, no me llenó, la verdad, no me atrapó ese libro. Pero ya después me puse a ver como reviews y así de gente que ya más estudiada en el asunto. Yo soy una simple mortal. Y pues ahí dicen que todo está... Así como está alguien bien rebuscado todo. Que está bien, es ciencia ficción. O sea, no se lo tomen tan literal. Pero esta es otra de las teorías que a mí, personalmente, me da mucha risa. Y ya como la última, es que en su ojo izquierdo se le ve una LV... a través de rayos X que le hicieron, se puede ver como una LV, que se puede interpretar como la firma de Leonardo. Y en el otro ojo, este me da risa, porque se ve lo que podría ser una D, una E, una B o una letra del abecedario, básicamente. Entonces, el museo dice que, ok, la LV puede que se los acepte, pero el otro ojo como que, pues igual puede ser la cuarteadura de toda la pintura a lo largo de los años. Puede haber sido una anotación que haya hecho debajo que quedó tapada por la pintura. O sea, nada así de que... Uy, porque de aquí sacan que... Es que este es el verdadero código Da Vinci. Porque en el puente donde les digo que se ve el alien, también encontraron lo que figura ser un 72. Y esto lo relacionan con la caída de un puente muy importante de... Francia, no, de Italia. En como en esas épocas del 72 de, o algo tenía que ver. La verdad es que esa sí no me la aprendí tanto porque estaba mucha historia. Y pero pues ahí el señor Da Vinci nos está dejando su código para que vayan y lo analicen. Que a mí lo que se me hace más interesante de esta obra es la técnica que él usó, que él estuvo trabajando durante pues toda su vida para lograrla y tener aquí su ensayo final. Y la pose sí es interesante. Bueno, no la pose es que sea interesante porque la verdad es muy estática, está tiesa como tal, sino como esto ha repercutido a lo largo de todos los años que hasta el momento se sigue utilizando y se sigue tomando como lo válido. Es decir, para el retrato formal, esta es la pose que te usa todo el mundo. Y se sigue tomando o se sigue viendo como algo, sí, canónico. Ya me acordé de otro, amigos. Ese no es que sea un misterio el que esté, sino el por qué. En la línea de fondo, en la línea de horizonte de atrás de ella, que le queda como a la mitad de la cabeza, se corta por la cabeza y está ligeramente, o sea, pero cosa de milímetros, separada. Es decir, si tú la quitas a la Mona Lisa, no van a coincidir las dos líneas del horizonte que tiene detrás de ella. Y eso hace que de cierto punto ella se vea más encorvada y de otro punto ella se vea más recta y alta. Entonces, no saben si fue pues la perspectiva que le dio, el hecho de que como es un lugar creado, pues no lo haya, no sé, porque Da Vinci sí era muy exacto en lo que hacía, o si simplemente ya como que dijo, ay, ya, estoy harto, y ya quedó así. Porque recuerden que Da Vinci era multitasker, o sea, él hacía de todo, y... pues sí era muy exacto para unas cosas, pero igual en ese momento él estaba interesado en algo, no sé, en dirigir un ejército o qué sé yo. Porque sí estuvo dirigiendo pues como tácticas y todo eso de guerra. Entonces, sí quiso vender armamento y creó, diseñó lo que se podría considerar el primer traje para un buzo. Sí les voy a hablar de Da Vinci, pero es que es demasiado... demasiada información, de verdad. Entonces esa se las voy a tener que repartir, yo creo, en unos 2 episodios. Pero sí, sí las pienso hablar de él, no se apuren. Pero es que a mí me gusta mucho este personaje, entonces se me hace como muy interesante y pues es mucha información, denme chance. Y eso también es otra como de que no se sabe por qué él cometió este error. Si es que sería un error, porque te cambia la perspectiva y en tu cabeza algo no hace match. Ya que te enteras, como por ejemplo yo que supe, yo la verdad es que si veo la obra o la imagen, si de pronto caigo y digo, ah, y ya todo el rato estoy viendo esa diferencia, que es pequeñísima. De verdad es pequeñísima, pero en mi cabeza me hace mucho ruido, porque pues siempre te enseñan que la línea del horizonte tiene que estar recta, tiene que estar bla, bla, bla. Entonces... ya, me desahogué. Ahora sí, regresemos a lo importante. Pues nada. Si en algún momento tienen la oportunidad de ir y ver a la Mona Lisa, los voy a odiar poquito, pero al mismo tiempo, qué chido y qué padre. Vayan y antes de ir, léanse toda la historia. Todo. para que su perspectiva cambie, porque les diría, vayan una vez sin saber nada y luego vayan y vean, pero pues no está tan fácil, a menos de que ahí estés y el filonón y no sé qué tanto. Pero ya por último detalle, hay una Mona Lisa hombre con senos de mujer, que se llama la Mona Habana, y se cree que la hizo Salai, que es el que les comentó, fue su acompañante de toda la vida, aprendiz y acompañante, que se tiene la teoría también de que era su amante. Esta obra está bien interesante y bien chistosa, porque es lo mismo, es la misma pose, el mismo, pero es una cara muy masculina, que de hecho sí es muy idéntica a los retratos que tiene, que existen de Salai. Y no está vestido en la parte del tronco. Tiene una tela que le rodea como un brazo y la espalda se ve como en la silla. Pero tiene senos de mujer. Entonces se atribuye al estudio de Da Vinci. No se le atribuye como tal a él, pero sí que se hizo en su estudio, porque hay que recordar que estos grandes pintores tenían su gran estudio con aprendices y con gente que les ayudaba con las obras que estaban haciendo, etcétera. Y se cree que la hizo Salai, pero no es algo confirmado. O sea, como igual también está la teoría de que la hizo Da Vinci como burlándose y ahí como juguetonamente con este chico, que pues si era su amante, pues igual ahí tenían su... Pues los artistas también son chistosos, amigos. O sea, ahí ya después a ver si se me hace hablar del arte de la comedia. Ahí veremos en la satírica de los... Pero pues nada, si van y lo ven, y la ven, digo, pues qué chido. Pero recuerden que el Louvre también tiene muchas obras, no solamente la Mona Lisa, así es que vayan y visiten las otras, por favor, también, porque pues todo ahí, todo vale. Pero vamos a escuchar una canción y regreso ya rápido nada más para comentarles que hoy tenemos convocatoria, o sea, nosotros, pero la información de una, para que vayan y la vean, y si les gusta, pues vayan. Así es que escuchamos música y regresamos. Thank you. Ya estamos de regreso, amigos. Y antes de seguir con el tema, solamente para recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Y Racuna Radio ya tiene Instagram. No se está utilizando, pero vayan y síganlos para que cuando lo utilicemos podamos poner swipe up. Que se necesitan 10,000 seguidores para eso. Demasiada gente. Pero si no, a nosotros nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Radio Visual GDL. Entonces, pues es muy sencillo, así ponen en su buscador y nosotros salimos. Y a Racuna Radio, Racuna Radio. A ellos pues los pueden encontrar en todas las redes sociales. Y ya se me olvidó, ya me acordé. Ah, sí, amigos, hoy les tengo una convocatoria que es para fotografía de terror. O sea, es una convocatoria de fotografía. Está abierta para todas las personas mayores de edad que lo deseen, independientemente de la nacionalidad. Entonces, pues puede ser cualquier persona. Esta convocatoria está lanzada para un festival internacional de cine que se llama Terroríficamente Cortos. Entonces, la temática es de temas de terror, pues los que quieran. Está abierta siempre y cuando vaya con terror, suspenso, que sea fantástico o misterioso. Y la manera de participar en esta convocatoria, la verdad a mí se me hizo muy fácil. No es que tengan que enviar su imagen, básicamente tienen que tener una cuenta de Facebook o Instagram o ambas y respetar las condiciones de Facebook e Instagram para que no se las vaya a vetar Facebook o Instagram, porque ustedes saben que ahorita Facebook hay que tratarlo con pincitas porque a todo mundo les bloquea la cuenta. Pero bueno, ahí ustedes tienen que subir su fotografía en cualquiera de las dos redes sociales o en ambas y poner el hashtag fotos TC2021 y terroríficamente cortos. Y mencionar su perfil, que es @ terroríficamente cortos. Me imagino que esté igual en las dos redes sociales, no especifican. Y seguirlos, obviamente, porque esto es como un giveaway de Facebook o de Instagram. Pero lo interesante de esto es el premio. Bueno, se van a entregar dos premios. que el primero es de 100 euros y un bono festival. No me especifica que es un bono festival, lo busqué y no dice. Entonces, no sé qué sea. A mí me suena como un premio, así un diploma. Pero la verdad no se los puedo asegurar. Esos son los dos premios. Uno lo organiza, lo entrega a la organización que está creando otro, todo esto. Y el otro es por Foto 3. Estos son como colectivo de fotógrafos profesionales. Y los premios de Instagram y de Facebook son como pues las menciones y decirte, oh, eres ganadores. Pero estos son aparte de... Y al mandar sus imágenes, les están otorgando sus derechos de autor, así es que, o sea, no del todo, porque dice que se reserva el derecho para reproducir y exponer de manera libre cualquiera de las imágenes seleccionadas y en su uso en la web de terroríficamentecortos.com y en los perfiles de las redes sociales de los festivales. En ningún caso se cederán a terceros, salvo autorización expresa del actor. Y tampoco dicen que lo vayan a usar para lucrar. Solamente que puede formar parte del cartel de la edición del concurso de fotografía del siguiente año. O sea, como promocionar la convocatoria para el año 2022. Ay, que ya se va a acabar este, amigos. Ya estamos a la mitad. Sí. Ay, qué miedo. Lo siento, amigos, se me ha ido muy rápido. O sea, de que yo siento que apenas hace una semana será enero. Y yo estaba cumpliendo años. Cumplo años en enero para que aquel que quiera hacerme un regalo antes, porque todavía falta mucho, lo puede hacer. Sí, o pueden juntar dinero para darme un muy buen regalo en enero. O sea, ustedes decidan. Pero... pues nada, miren, esta es la convocatoria que les tengo hoy. Es el sexto concurso de fotografía creada por Terroríficamente Cortos. Y es sobre terror. Así es que si a ustedes les gustan esos temas, que ahorita está muy de moda todo lo que es el terror, el suspenso, conocer de criaturas así raras. Gracias, leyendas legendarias. todo eso... lo witchy y todo, entonces lo pueden armar y mandarlo. Si ya lo tienen, no dice que tiene que ser creado exclusivamente para esta convocatoria. Entonces, si ya lo tienen, si tampoco dice que no tiene que haber sido expuesta, yo les recomiendo, que no creo porque no está así como que, uy, las bases súper estrictas, pero que les manden ahí un inbox preguntándoles así como de que, oiga, si ya lo expuse, si ya estuvo, ¿hay algún problema? Porque luego no vaya a ser que le salgan con ahí alguna cosa y por eso no les den sus 100 euros, que aquí es mucho dinero. O sea, amigos, piénselo. Y si no, si solamente quieren ver, pues métanse a Facebook o Instagram y pongan los hashtags fotos TC2021, que TC es de Terroríficamente Cortos. Y, ay, se me andaba olvidando decirles cuándo cierra esto, porque pues imagínense, ya cerró ayer, ¿no? Esto expira el 3 de octubre de 2021, por eso se las traje, porque todavía les quedan meses para hacerlas, para que piensen su idea. Si van a hacer algo muy teatral, pues lo hagan chido, y si no, pues pura edición, que también lleva su tiempo hacer la edición, dependiendo de lo que se haga, o si su computadora no funciona tan bien como la que yo tenía, pues todavía más. Y se debe presentar en formato JPG, un tamaño de 45 centímetros en el lado mayor de la foto y 300 ppp de resolución. ¿Píxeles por qué? Puntos por pulgada, eso era. Es que aquí David es el que me anda salvando de todo eso. Y bueno, esto es cuando su foto sea seleccionada, se la tienen que enviar por correo electrónico. Ahí viene el correo, entonces. Ustedes... ahí tienen toda la información. Ahorita se las pongo en Facebook. Pero pues si les interesa, ya estamos del otro lado. Hagan su foto, por favor. Y pues por hoy, por mi parte es todo. Espero que hayan tenido un Happy Pride. Que lo que resta de su semana esté muy bonito. Que si andan por el centro vengan a Arcadia a tomarse un cafecito. Y pues nada, gracias por haberme escuchado el día de hoy. Hasta luego.